papi se le nota, no camina como que flota. Tiene una amiga medio psycho que cuando se emborracha le da beso en la boca. La bella está conectada, el panita del dealer. Salió para la disco con la cuenta flota, va a gastarse los miles. Ella es pupi, se le nota, no camina como que flota. Tiene una amiga medio psycho que cuando se emborracha le da beso en la boca. Ese booty me da hasta taquicardia. Mamacita, baila que te voy a ponerte a mirar pa' la playa. La baby está conectada, el panita del dealer. Salió pa' la disco con la cuenta flota, va a gastarse los miles. Ella es pupi, se le nota, cuando camino mo que flota. Tiene una amiga media psycho y quiere la dos que la muerte de la droga. Bien arrebata, son expertas, la pupila dilata, en su nota, Maki con Don Omar, están que flotan, ninguna se ve mal, venga pa' acá, en bellaca, la bellaca, algo estás en paqueta, metiéndola al cucutú, pacata, racata, andan bien de sacata, se besan sin ser pata, y le voy al cucutú, pacata, racata, caparreo del de la mata, me besan las dos piezatas, por poco el bicho me sacan, y yo pendiente a la paca, guacho con la demoníaca. La baby está conectada, panita de dealer. Sale para la disco con la cuenta explota, va a gastarse los miles. Ella es pop y se le nota, por la nota flota. Tiene una amiga bellaca que cuando se emborracha se besan en la boca. Ella con nadie compite, ella conmigo no repite. La mandé pa'l mall pa' que me explote los tickets. Si no tiene dinero, mejor que tú te quites. No tiene kilómetros. Solita se toca, es una loca, la baby es una loca. Es calladita pero hace maravillas con la boca. Ae, ae, ae, beso de tres. Ae, ae, ae, beso de tres. Ray, no me la roya, tú sabes, baby, pa' que sepa. Star Music, ratata. Por ahí anda normal. Yeah, yeah. Guachatealo, mamá.